Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Dios les bendiga a cada uno. Qué bueno estar juntos. ¿Sabe? Estaba escuchando, viendo, siempre estoy tratando de observar, ¿verdad? Y espero que usted lo esté realmente disfrutando. Es una enorme satisfacción poder compartir con otros, poder ver a la gente sonreír, abrazarse, demostrar felicidad al reencontrarse, al verse, estar alabando al Señor. Son bendiciones que vienen de Dios, ¿no es cierto? Y es algo que no podemos pasar así muy por encima, porque es una manifestación de la presencia de Dios y del obrar del Espíritu Santo en toda la comunidad, ¿verdad? En cada vida, en cada persona. Aunque a veces, claro, a alguno le toque un tiempo de quizás incluso hasta de derramar alguna lágrima, no obstante eso es circunstancial, e inmediatamente el resto de la comunidad está allí rodeando y conteniendo y abrazando y sosteniendo a aquel que está pasando ese tiempo, ¿verdad? Hasta que ese tiempo deja de ser ese tiempo y se recobra la normalidad y la victoria, etcétera. Así que esas experiencias son las que impactan fuertemente en la vida de las personas. Y no solo de nosotros, causándonos lo que nos causa, una bendición, sino particularmente en la vida de las personas que pudieran estar viniendo invitadas por usted, esas personas por las cuales usted está orando y desea que estén presentes en alguno de los encuentros también, ¿verdad? Y eso es muy poderoso. Y la gente lo reconoce, las personas normalmente lo reconocen, ¿no es cierto? O lo van reconociendo a tal punto que luego también quieren ser parte de, ¿no es cierto? Seguir disfrutando, pero ya no tan solo como para recibir, sino esa misma persona comenzar a dar también. Entonces se engancha saludando a todo el mundo con una sonrisa como si nos conociéramos de hace muchos años y a lo mejor hace muy poco que en realidad lo estamos haciendo. Así que son cosas que Dios hace entre nosotros. Esas también son algunas de las señales que demuestran que Dios está aquí, está entre nosotros. No por ninguno en particular, sino en razón de todos nosotros, incluido usted, incluido vos, ¿no es cierto? Así que sigamos gozándonos en ello y cuidando eso y sabiendo que Dios lo utiliza todavía para poder llegar a transformar y cambiar la vida de otros más también, de otros tantos más, ¿no es cierto? Así que siempre tengamos esa mirada también, ¿no es cierto? Que ¿quién más? ¿A quién más? ¿Falta alguien? ¿Todavía hay una silla vacía? ¿Hay lugar? ¿Hay espacio? Y si no, lo vamos a hacer, por supuesto que sí. Así que bueno, espero que disfrutes. Gracias por todo eso. Saludamos a los que están recibiendo y participando en la transmisión. Bueno, estamos teniendo también un lindo tiempo, un tiempo especial. Vamos encaminado probablemente a tomar algunas decisiones importantes en la vida, en el ministerio de la iglesia, en razón de que Dios sigue bendiciendo y aumentando la cantidad de personas que quieren asistir y estar y participar y gozarse. Así que bueno, encontramos que en el tiempo, en estos próximos meses, además, algún tipo de decisión vamos a tomar y todos lo van a estar conociendo. Y bueno, estamos en paz y así seguiremos. Pero bueno, todo esto requiere, miren, en poco tiempo ya no vamos a tener espacio acá. Ya habíamos encomendado comprar más mesas como esa que usted está teniendo allí. Pero a poco que, bueno, ya tampoco vamos a tener espacio para más mesas. Pero bueno, gloria al Señor. Veremos cómo hacemos. Haremos dos cultos de oración, si es necesario, no sé. Pero bueno, Dios dirá, Dios dirá. Sigamos avanzando en todo ello. Bueno, seguramente algunos recuerden, al principio de año recibimos un desafío y era que una familia, un matrimonio con un pequeño tenían que trasladarse desde Comodoro Rivadavia aquí a Buenos Aires para la atención especialmente de la mujer. Ella estaba embarazada, cursando la última etapa del embarazo y con un embarazo muy muy delicado, de mucho riesgo. La criatura, si naciera, apenas naciera, le iban a tener que hacer algunas intervenciones cardíacas, etcétera. Bueno, y entonces nos hicieron llegar a algunos conocidos de Comodoro la posibilidad de que les estuviéramos asistiendo y acompañando y visitando. Ellos estuvieron alojados en la capital y desde allí se trasladaban para las atenciones que necesitaban, pero ya después se tuvieron que quedar acá definitivamente en Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, la iglesia, todos ustedes, por supuesto, no solo han estado orando por ellos, sino también visitándoles allí en la capital. Algunos de la iglesia les ha trasladado para que pudieran participar de algún culto. Ellos querían conocer a la iglesia. Bueno, hemos estado ayudando en lo que estuviera a nuestro alcance con la mejor voluntad, por supuesto, como siempre. Así que, bueno, finalmente las cosas fueron como fueron. Ellos regresaron a Comodoro, muy, muy agradecidos, por supuesto. Y ellos acaban de enviarnos una ofrenda muy importante, en reconocimiento a Dios y en gratitud a toda la iglesia, ¿verdad? ¿Lo hicimos por eso? No, claro que no. Para nosotros ya fue suficiente el gozo y la experiencia de haber acompañado a esa familia en el tiempo que estuvieron aquí, en la circunstancia en la cual estuvieron aquí. Y eso fue todo. Pero tampoco íbamos a negar a que alguien que sintiera en su corazón el deseo de expresarse de esa manera también lo pudiera hacer. Así que ellos lo tomaron inmediatamente y nos hicieron llegar una ofrenda a la iglesia muy importante, otra vez sumado a la gratitud de siempre. Así que se los hago conocer y saber, Dios hace así. Bueno, si Dios quiere, en algunos meses estaré también yendo a Comodoro, si eso sigue en los planes del Señor, así que voy a tener también la oportunidad de visitarles allí y compartir un tiempo más con ellos, ¿verdad? Bueno, es así, Dios es bueno y obra también de esta manera y de tantas otras maneras. En los próximos domingos vamos a estar recibiendo a algunas personas más como miembros de la congregación, ¿verdad? Personas que han tomado esta decisión y asumir este compromiso y jugarse por el Señor y decir, yo me quedo acá y vamos adelante con todos los planes que Dios tenga. Así que ya estuvimos recibiendo algunos, otros serán recibidos en estos domingos, tanto a la mañana como a la tarde, y seguramente en el año todavía vamos a seguir recibiendo otros que están allí, así que no nos olvidamos de ninguno y vamos avanzando de esta manera también. Así que es todo una bendición que el Señor nos permite experimentar. Bueno, en esta tarde, como siempre hacemos, Dios nos comparte algo para que podamos pensar, reflexionar, meditar, y luego podemos compartir allí en las mesas un poco más acerca de esto o de algún tema que va surgiendo allí, pero sobre todo para que al final dediquemos también un tiempo, como hacemos cada miércoles de manera particular, para que podamos orar unos por otros, ¿verdad? Y esto es bien importante. Es bien importante poder tener la oportunidad de compartir y expresar cuál es mi situación, mi necesidad, y hacerlo con confianza. Y luego de esto, es muy importante clamar al Todopoderoso, al que nos asiste, al que nos ama, al que está interesado en nuestra vida para bendecirnos precisamente. Así que clamar a Él para encontrar en Él la respuesta que necesitamos. Quizás no la respuesta última y definitiva, pero sí la respuesta en cuanto a sostén, fortaleza, mientras Él va obrando esa victoria final, ¿verdad? Así que es todo muy importante hacerlo también. Así que seguimos disfrutando de todo ello. Espero que lo esté viviendo de esta manera cada vez que se viene este encuentro. Pero lo que quiero compartir hoy de manera muy breve es acerca de cierta clase de creyentes. Pero quiero hablar sobre cierta clase de creyentes de manera muy breve y muy sencilla. Cierta clase de creyentes que todas las iglesias necesitan. ¿Qué tal? Vamos a hablar de que las iglesias necesitan esta clase de creyentes que vamos a compartir hoy, que surge de la propia palabra de Dios como ejemplo, como inspiración, como modelo, ¿no es cierto? Para que nosotros nos podamos ver reflejados allí y decir, bueno, estamos bien encaminados, aún así no nos vamos a dormir en los laureles, ¿verdad? O que vamos a querer más todavía, Señor. O a veces, che, necesitamos, corregir un poquito nada más, no mucho. Estamos muy bien, pero bueno, atendamos esto, tengamos cuidado de aquello. Así que se trata de eso. Siempre es un desafío personal, en primer lugar, escuchar la voz de Dios hablándonos y compartiéndonos alguna de estas reflexiones, pero luego también de manera congregacional, ¿verdad? La iglesia es la iglesia del Señor. Es algo creado por Él mismo y con un propósito muy determinado y muy específico. Y Él quiere revelar allí, en cada congregación y en cada iglesia local que Él ha estado levantando, Él quiere revelar su presencia y manifestar su poder y obrar a través de los que se reúnen allí, que se reúnen para honrar y glorificar su nombre. Él quiere obrar a través de ellos para extender su reino, alcanzando a más personas a través de la predicación del Evangelio que la gente que allí se reúne hace, ¿no es cierto? Así que eso no puede ser cualquier cosa, no puede ser ni un club, ni una organización secular. No hay nada que se iguale o se acerque a lo que debe ser una iglesia de Dios, ¿no es cierto? Una iglesia del Señor. Y eso es muy delicado porque tiene que ver con la salvación de las personas. Y de todo ello Dios después nos va a pedir cuentas, por supuesto, a todos, ¿no es cierto? Che, ¿cómo lo hicieron? Y vamos a tener que decirle lo que le tengamos que decir, ¿verdad? Así que, pero qué bueno es, qué precioso, cuánto honra al Señor una congregación, y hay muchísimas, ¿no es cierto? Claro que sí, que tienen una clase de creyentes que efectivamente agradan el corazón de Dios. Iglesias a las cuales Dios puede utilizar y glorificarse en medio de ese barrio, de esa comunidad, de esa ciudad, etc. Y claro que no estamos hablando de tamaño, ¿no es cierto?, de iglesias. No, pueden haber pequeños grupos, grupos más grandes, iglesias gigantes. A través de todas ellas, Dios manifiesta su mismo amor, su misma gracia y su misma misericordia en todos los casos. Así que es independiente de eso. Pero otra vez, el impacto es el mismo. Qué bueno que haya congregaciones de esa calidad, ¿no es cierto? ¿Y por qué tienen esa calidad? Porque los creyentes que se reúnen ahí tienen ellos esa calidad. Así que hoy reflexionamos brevemente sobre esto. La Biblia habla en el libro de los Hechos, ya en el capítulo 4, acerca de un personaje, de un siervo de Dios, vamos a llamarlo así. Algunos suponen que ya formaba parte de los 70. ¿Se acuerda que Jesús en su ministerio envió a predicar de dos en dos a la ciudad? Primero envió a los 12, ¿no es cierto? Pero dice luego el texto que también convocó a otros 70 y los envió. Bueno, dentro de esos 70 parece que estaba este siervo, este personaje que era del cual vamos a hablar un poquito más. Pero ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, se nos está diciendo que en principio se llamaba José. Ese hombre se llamaba José, pero después le cambiaron el nombre y comenzó a llamarse de otra manera, que es la que permanece llamándose de esa manera durante el resto del Nuevo Testamento, donde está citado él, ¿no es cierto? Es una persona que tenía un corazón muy sensible al Señor. Verdaderamente, esta es la clase de creyentes que necesitan las iglesias, ¿verdad? Porque él vio la necesidad que otros podrían tener, aún dentro de la propia comunidad y congregación de fe. Así que él no se iba a quedar mirando para otro lado. Lo que hizo fue decir, Señor, si vos me concediste ese terreno que tengo allí, que ya no voy a utilizar, y aunque pudiera, yo creo que el mejor destino, Señor, es que eso se venda y lo podamos repartir entre aquellos que están pasando necesidad, hambre, escasez, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Señor? Y claro, el Señor lo aprobó porque le gustan esas actitudes, ¿verdad? Así que se puso en venta el terreno, se vendió y lo repartieron entre los pobres, ¿verdad? Así que, ¿qué actitud? Las iglesias necesitamos esta clase de creyentes, ¿verdad? No porque tengan que, uy, ¿quién le habrá dicho al pastor que yo tengo un terrenito? No sé. Tranqui, tranqui. ¿Entiendes? La actitud, la generosidad, la disposición, el interés, el estar alerta, ¿no es cierto? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo eso, ¿verdad? Bueno, más adelante, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, esta misma persona se atreve a unirse, a juntarse, a acercarse a alguien que, de lo cual el resto de los cristianos tenían muchas dudas y hasta temor. Parece que alguien que era un perseguidor de la iglesia y de los cristianos, que los buscaba con autorización para llevarlos presos y si pudieran quitarles la vida, bueno, de pronto tiene un encuentro con este Dios todopoderoso y parece que su vida fue cambiada y transformada, que verdaderamente se convirtió al Señor, ¿verdad? Así que comenzó una nueva vida en Cristo ahora. Pero claro, si los demás tenían un miedo enorme. Decir, che, pero ¿se habrá convertido en serio este o viene medio escondido con esta es la estrategia? Y nadie se le quería acercar mucho, ¿vio? Pero este varón sensible dijo, no. Y entonces se acercó, comenzó a entablar cierta relación con él durante un tiempo y fue el que después le dijo, no, muchacho, un momentito, yo quiero dar fe, quiero dar autoridad y autorización a que se reciba también en la comunidad a esta persona. Él se ha convertido verdaderamente. Así que fue alguien que protegió a alguien que podía haber quedado marginalizado y fuera de la comunidad de fe, ¿verdad? Una muy linda actitud. Y los demás vieron esto. No solo que lo vieron en aquel que, habiendo sido Saulo, ahora era Pablo, sino que vieron aquel que le estaba dando este consejo y esta sugerencia firme a la iglesia. Recibámoslo, él es de Cristo, ¿verdad? Así que fue porque lo dijo este personaje del cual estamos hablando. Necesitamos esta clase de creyentes en las iglesias que tengan esta docilidad espiritual, pero también esta autoridad espiritual para que con todo amor y bendición para la iglesia sepa decir cada cosa en cada caso. Y así fue escuchado y así se hizo efectivamente. Bueno, en este tiempo, como usted sabe, incluso por la acción del apóstol Pablo, se desataban persecuciones contra los cristianos bastante frecuentemente. Y esta que surgió, bastante importante, hizo que bueno, la gente que confesaba a Cristo, los discípulos del Señor, tuvieran que dispersarse por muchos lugares, como si uno patea un hormiguero, ¿vio? Y ahí las hormigas salen. Bueno, así eran los cristianos, tenían que salir, huir, etcétera. Bueno, algunos llegaron como a una ciudad a unos casi 500 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Normalmente estaban allí y se trataba de la ciudad de Antioquía. Hasta allí llegaron, ¿verdad? Y allí hubo muchas conversiones en Antioquía. Porque estos que estaban siendo dispersados, ¿qué hacían? Predicaban la palabra de Dios allí donde iban, ¿verdad? Así que en lugar de apagarse el fuego se multiplicó y siguió creciendo, ¿verdad? Era incontenible. Las cosas cuando son de Dios son incontenibles, porque Él es el Todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos. Así que todo eso avanza. Como la iglesia avanza en este tiempo, las iglesias, la obra de Dios avanza. Nada ni nadie la van a poder detener, porque es de Dios. Dios está detrás de todo esto. Y Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Así que bueno, allí se enteraron en Jerusalén que había algunos que no eran de origen judío, que se estaban convirtiendo. Entonces, empezaron a dudar y a ver cómo es que los gentiles griegos están recibiendo el Evangelio y se convierten. Así que envían a alguien para allí a ver qué es lo que está pasando en Antioquía, ¿verdad? Como un avivamiento. ¿Y a quién envían? A este personaje del cual estamos hablando, que en principio se llamaba José y después le cambiaron el nombre. Y usted estará pensando cómo se llama, cuál es el nombre que le pusieron, ¿no es cierto? Muy bien, ¿eh? Es así, es Bernabé. Así que lo envían a Bernabé. ¿Qué enviaron? ¿A alguien para sacárselo de encima? A veces ocurre, ¿no? Que dice, aprovechemos la oportunidad, mandemos a Ernestito, así lo sacamos encima y no nos molesta, muy preguntón, siempre tiene algún tema, vamos a mandarlo a él. No era para sacárselo de encima. Mandaron a alguien efectivamente con sabiduría de Dios, con un corazón entregado al Señor, con una vida espiritual probada y aprobada por el Señor. Así que lo envían a él a cumplir esa tarea. 500 kilómetros de su casa. Y cuando llega allí a Antioquía, la mano del Señor estaba con ellos, con los cristianos allí que se estaban convirtiendo, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que él se instala allí en Antioquía. Bernabé va, pero por sus propias características y entendiendo el propósito y la misión que tenían que cumplir, entonces él está allí para apoyar a los nuevos cristianos, para enseñar y alentar a estos discípulos recientes del Señor. Y entonces lo enviaron a él. ¿Por qué? Porque él tenía estas características, su vida demostraba que iba a poder hacer esta tarea, iban a poder confiar en él y Dios se iba a glorificar en él y en aquellos que iban a recibir esta bendición en la persona de Bernabé. Necesitamos eso, las iglesias, miembros que estén tan comprometidos, creyentes como eran Bernabé, inspirarnos en su vida para que Dios pudiera encomendarnos cosas. Y cuando Dios nos encomienda cosas importantes, porque todas las cosas que corresponden al reino de Dios y a la obra de Dios, todas son importantes. No hay cosas pequeñas y mayores, no hay cosas de menor importancia y estas son de mayor importancia. Ah, si alguien acomoda las sillas, no es tan importante como el que predica. Todas son importantes para el Señor porque todas pertenecen a la obra de Él. Entonces Él tenía esta disposición de corazón. Y fue y encontró esto. Dice Hechos 11, 23 y 24, cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, entró y vio al grupo de creyentes nuevo y vio la gracia de Dios en ellos, se alegró y los exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con firme propósito, porque era un buen hombre. Wow, acá puede decir, era un buen creyente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran pueblo fue añadido al Señor. Así que todavía más, ya habían estado predicando la palabra, ya se habían convertido un gran número, razón por la cual envían a Bernabé. Pero aún estando él allí, comenzando a servir de esta manera, en la enseñanza, en el apoyo, en el aliento, en el ánimo, no bajen los brazos, crezcan en la fe, etc. Todavía con ello, la iglesia seguía predicando. ¿Quiénes? Los creyentes, los miembros de la iglesia. ¿A quién le iban a encomendar la predicación del Evangelio? A los comerciantes, a los abogados, a los médicos. Eran los creyentes estos que se estaban convirtiendo, los que al mismo tiempo seguían hablando de Cristo a todas las personas. Y de allí, Señor, seguía añadiendo a la iglesia más y más. Así que estos eran creyentes griegos, gentiles, digamos así. No tenían un trasfondo judío. No sabían si sabrían algo del Antiguo Testamento, nada. Ni del Génesis, ni de Moisés y los 10 mandamientos. Sabían nada. Pero allí fue enviado Bernabé. Y él nos preguntó primero, y che, ¿estos saben algo? ¿No saben nada? ¿Cómo? No. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y después viene todo lo demás. La gracia de Dios estaba obrando entre ellos. Y esto fue de gran ánimo para él mismo. Cuando uno ve la gracia de Dios obrando en la vida de un grupo de creyentes, insisto, independientemente del número de estos, uno mismo recibe ánimo, se anima, se alegra, se goza, como le ocurrió a Bernabé. ¡Qué grande! Mirá lo que estaba haciendo el Señor acá también entre ustedes. Y él podría ver la vida de las personas, cómo habían sido cambiadas, transformadas. Estaría escuchando testimonios unos de otros. No sabe cómo era yo antes, pero déjame que te cuente. Y ahora mirá cómo... eso trae enorme gozo y esa gracia estaba allí presente. Así que Bernabé llegó a una iglesia en la que podía ver cambios y transformaciones espirituales profundos en la vida personales, individuales, en los matrimonios, en las familias. Él lo podía ver. Necesitamos cristianos en las iglesias, creyentes, que actuemos de igual manera que Bernabé. Que podamos ser instrumentos para Dios, así como lo fue Bernabé. En algún sentido, en alguna medida. Más parecido o no tan, pero teniendo esta misma convicción de que estamos aquí para hacer algo para el reino. Y Señor, ¿qué puedo hacer yo en tus manos? Y no mirarnos solo a nosotros mismos para descalificarnos en algunos casos, ¿no es cierto? Decir, no, yo porque no estudié esto, no hice aquello, no fui al seminario, no sé qué. Y parece que nos descalificamos. ¿Por qué? Porque nos vemos a nosotros mismos. O en el otro extremo, decir, no, yo me las sé todas porque estudié a los pies de Gamaliel, ¿sabe qué? Acá no hay nadie, más de la Biblia, ni los pastores juntos saben más que yo de la Biblia. Y al otro extremo, estamos viendo lo que, y confiando en lo que hemos podido a lo mejor alcanzar intelectualmente, pero Dios quedó de lado en los dos casos. Cuando yo no me veo a mí apto, siempre me veo menor que los demás, yo no tan importante no soy. Bueno, eso no está bien, lo estás dejando a Dios de lado. Dios puede hacer todo, no hay nada imposible para Él. Y Él puede usar la vida de cualquiera de los que está aquí, de todos nosotros, y hacer cosas tremendas. Necesitamos creyentes que creamos en ese Dios y lo dejemos a Él hacer las cosas que quisiera hacer a través de la vida de cada uno. Y si se viene este tipo de pensamiento, echarlo fuera inmediatamente. Lleno de gozo y de gratitud a Dios, Bernabé los alentó a permanecer fieles al Señor con todo su corazón. Bien, así es, continúan así, no se dejen distraer. Acuérdense que siempre está el enemigo buscando a quien devorar, así que siempre juntos, siempre unidos, siempre defendiéndonos de ese enemigo, no de algún enemigo interno que buscamos para ver a quién y quién, no. Bueno, eso es lo que significa la palabra bíblica, animar. Bernabé era llamado el hijo de consolación, ¿no es cierto? Y viene de allí el consolador, el paracletos, ¿no es cierto? Bueno, un término que se aplica fundamentalmente a la función, una de las funciones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y Jesús lo dijo así cuando prometió su venida, etc. Así que es esto, es alguien que anima, alguien que está al lado de, alguien que apoya, alguien que alienta. Alguien que hace perseverar en la fe a los demás. Alguien que estimula a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. Alguien que se preocupa y vela por el progreso y el crecimiento espiritual de todos. Jesús llamó así al Espíritu Santo, nuestro ayudador. Nuestro abogado, nuestro consolador, nuestro exhortador. Bueno, todo eso está prefigurado en lo que Bernabé estuvo haciendo. No lo hizo solo en esta oportunidad. No lo hizo para quedar bien delante de otros y ganarse el aprecio, el aplauso y salir en los titulares del boletín. Y eso es lo que nos llena, hacerlo para el Señor. Bernabé por eso fue llamado de esta manera. Pero cuando estamos llenos entonces del Espíritu Santo, como dice la palabra que estaba lleno Bernabé, entonces ahora podemos encarnar las cualidades de ese mismo Espíritu y reflejarlas a todos los que nos rodean. ¿Cuándo podemos mostrar estas características en nuestra vida? ¿Acaso era solo para Bernabé, era el único, después de ese nadie más puede? Sí, es para todos los creyentes. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son características del Espíritu de Dios. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos encarnando en nuestra vida esas cualidades, y esas cualidades se expresan y se reflejan hacia los demás, en lo que hacemos, en nuestra actitud, en nuestro ánimo. Es decir, che, ¿cómo están? Bueno, acá estamos. No, dale para adelante, porque... No, otra cosa, ¿cómo están? Bien, dale para adelante, vamos, fíjate. Ah, eso es otra cosa. Bueno, esta fue la introducción, disculpe si me extendí demasiado la introducción. Bueno, tómese el cafecito, me dan 5 minutos más. Solo quiero destacarle 3 características, son pocas, ¿vio? Pero se las voy a destacar sobre Bernabé. Creyentes como Bernabé. Necesitamos en las iglesias, hay muchos Bernabé, hay muchas Bernabé en las iglesias, en esta también, claro que sí. Necesitamos multiplicar eso, seguir creciendo en eso, perseverar en eso. Lo que quedó demostrado en todo esto, entre otras cosas, es la disposición del corazón para servir a los creyentes de parte de Bernabé. Para él no fue una carga. A mí me tocó, es justo, esto me toca a mí, no había otro que mande, fijaos. No es un castigo, servir al Señor no es un castigo, servir a los demás no es un castigo, es un privilegio dado por la gracia divina. Por eso nunca nadie iba a encontrar en Bernabé ningún tipo de queja. Él estaba feliz haciendo lo que estaba haciendo. Estaba gozoso, estaba entusiasmado. Mirá la gracia de Dios, mirá lo que está haciendo. Qué locura, tremendo. Y lo estaba viviendo en él mismo. Su propio ánimo se multiplicaba, su fe se agigantaba todavía más y era un hombre de fe. Él estaba en Jerusalén, acordate de esto, cumpliendo algún tipo de servicio y de ministerio, no estaba cruzado de brazos, apático y sin hacer nada. No, él tendría entre sus manos tarea asignada por el Señor. Pero supo que Dios lo llamaba y que a él debía responder y rendirle cuentas. Así que él siempre asumía sus compromisos ministeriales con toda buena disposición. No medía la cantidad de horas o minutos que servía. Pará, porque yo esta semana ya dediqué 2 horas, 43 minutos y 22 segundos. En todo caso me quedan 5 minutos y... ¡Wow! Él no se fijaba si le tocaba o no ese día. ¿Para qué día me decís que tengo que ir a Antioquía? A ver, que me fijo en el calendario... tengo libre, podría ser. No. Esta disposición de su corazón no era solo para servir a la iglesia o a los de la iglesia, sino que, claro, con toda seguridad, era para con toda persona que estuviera en necesidad. Si él salía del lugar donde se reunían y se encontraba con un comerciante, con una persona en necesidad o tirado en la calle, él no iba a pasar de largo como si estuviera viviendo en una burbuja o en otro mundo. Él iba a estar, porque era imposible resistirlo. Iba a surgir naturalmente de él mismo. Mire, Bernabé seguramente tendría sus propias responsabilidades. ¿Usted cree que no? ¿Que era un desocupado? No, pero siempre tenía espacio en su vida para bendecir a otros. Qué bueno eso, ¿eh? A veces vemos algunos creyentes que estamos tan encerrados en nosotros mismos, qué sé yo, que no hay el menor espacio para poder bendecir a otros. Ya ni siquiera de la propia congregación o comunidad, menos todavía los de afuera. Él no buscaba solo lo suyo propio, sino también que buscaba lo de los demás. ¡Ah, qué grandes estos creyentes en estas iglesias! En segundo lugar, lo que tenía Bernabé era salud emocional. Alguien quebrado, quebrantado emocionalmente, está muy limitado. No le es imposible ser usado por Dios, pero está muy limitado para que Dios lo pueda hacer. Alguien quebrantado emocionalmente y con poca madurez emocional está más expuesto a que cuando se trata de relacionarse con los demás, lo hagamos de manera saludable. Una persona que está saludable emocionalmente ya no se engancha más en qué me dijo, con qué cara me lo dijo, o responde mal en contraataque algo que no le gustó como se lo dijeron. No está sospechoso de los demás, no está compitiendo para demostrar nada a los demás, ni que sabe más, ni nada. No, nada. Pero eso lo alcanza una persona que es madura emocionalmente hablando. Y ahora se trataba de personas nuevas en la fe. Así que Dios iba a enviar a alguien que pudiera evitar reaccionar de manera intempestiva o errónea, porque con eso podría lastimar a aquellos nuevos creyentes. Bernabé había aprendido que el Espíritu Santo que llenaba su vida, ese Espíritu debía tener el control completo de sus emociones y sus reacciones. Así entonces ahora sería ayudado para no desahogarse o descargar sus emociones sin tener en cuenta el daño que podría causar en otros. Ahora iba a medir, podría tener alguna, pero no la iba a descargar en ninguno. Y el Espíritu Santo mismo le iba a ayudar a empatizar con los demás. ¿Por qué? Porque está saludable emocionalmente. Poder reconocer incluso las emociones de ellos y las raíces de esas emociones. no estar a la defensiva, no reaccionar con enojo y mucho menos guardarlo en su corazón. No trataba de demostrar su conocimiento o experiencia, no buscaba la aprobación de otros, no se sentía atacado, no trataba de manipular a nadie. Necesitamos creyentes sanos emocionalmente también. Y eso sigue siendo la obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que dejar al Espíritu que lo haga en nuestra vida. Y de algunas cosas somos conscientes y de otras quizás no. Pero siempre el Espíritu nos habla con mucha amor. Dice, este toquecito te vendría genial. Ese ser dóciles y dejar que el Espíritu lo haga. Quizás ya hemos juntado cosas emocionales, experiencias emocionales, heridas emocionales. Y eso, mira, te des cuenta o no, seamos conscientes, eso interactúa en nuestros vínculos, nuestras relaciones y en cómo vivimos nuestra vida. Por lo cual hay que cerrar si hay heridas emocionales y recobrar nuestra salud emocional para entonces seguir estando en condiciones que Dios me diga lo que quiera hacer a través de mí. Ahora entonces surge una persona confiable, alguien comprensivo de los demás, de las situaciones, de la reacción de los demás, de lo dicho de los demás. Alguien paciente, alguien compasivo, se compadece. Esta persona me dijo lo que me dijo, pero no era a propósito porque me quedé. Esta persona le debe haber pasado algo en su vida, algo hay ahí, una raíz que está causando esto. No es conmigo, yo no soy el enemigo. Entonces, hay comprensión para poder ministrar y actuar en favor de esa persona, no reaccionando y dándole yo más duro de lo que él me está dando. Eso lo logra una persona que es saludable emocionalmente. Entonces quizás hasta lágrimas habría derramado Bernabé con aquellos que estaban llorando o afligidos por alguna circunstancia, alguna situación, intercesión. Él mismo era consciente de sus limitaciones, pero no pretendía figurar ni ser visto como un héroe o un supercristiano, de ninguna manera. Apenas la Biblia lo nombra de esta manera que yo le mencioné. Y Bernabé esto, y después, y Bernabé aquello, mucho más no hay. Pero bueno, todo esto requiere un corazón y un carácter transformado por el Espíritu Santo, capacitado para reflejar las virtudes espirituales. No era Bernabé, era el Espíritu Santo que estaba llenando la vida de Bernabé, que lo estaban reflejando hacia los demás. Bernabé había pasado ya por ese proceso de sanidad y de recobrar su propia salud emocional. Y ahora entonces era un instrumento apto para ser usado por Dios en apoyo de los nuevos creyentes en Antioquía. Antioquía se transformó en una iglesia central y ahora lo va a poder reconocer usted y lo va a recordar. Hechos capítulo 13, que dice, estando allí esos cristianos que ya habían crecido, se estaban desarrollando en la fe, sólidos, firmes espiritualmente, maduros emocionalmente. Ahora el Espíritu Santo viene y les habla a todos y les dice, sepárenme, ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. Ahí está otra vez en su disposición. Y Bernabé dice, no, otra vez a mí no, pará, que todo el tiempo. Sí, no, aquí estoy, Señor. Y junto con Pablo hacen un equipo precioso para comenzar el primer viaje misionero y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, entre otras cosas. Así que, mire cómo ve la iglesia, se transformó en una iglesia poderosa. ¿Por qué? Por sus miembros, por los creyentes que integraban esa congregación. Y toda vez que encontremos una congregación a la cual Dios puede utilizar, no le quepa duda que es por la calidad de los creyentes que hay ahí. Y también va a encontrar la otra experiencia, que cuando vea que iglesias a lo mejor están un tanto quietas o estancadas y sin poder desarrollarse, bueno, quizás y muy probablemente sea porque la calidad espiritual de los creyentes que están allí no sea la que Dios necesita y espera que tengan sus hijos e hijas ahí, por lo cual no puede hacer lo que no puede hacer. En último lugar, lo que Bernabé tenía era sensibilidad espiritual. Claramente este texto y otros dicen que era un hombre, además de bueno, un buen hombre, un buen creyente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así que para ver la gracia de Dios manifestada en ellos, hace falta sensibilidad espiritual. No cualquiera que entra en una congregación, en un grupo, percibe la gracia de Dios allí en medio de ese grupo. Hay que tener sensibilidad espiritual. Y por eso lo vio con sus propios ojos. Él pudo ver avances, él podía ver sanidad en la vida de algunos, restauración en la de otros, rompimientos y sobre todo, esa sensibilidad para conocerlos a ellos, a ese grupo, y conocer cómo Dios estaba obrando en ellos. Cómo el Espíritu Santo estaba actuando en sus vidas. Porque en definitiva se trataba de la obra del Espíritu Santo. Más, se necesita esta sensibilidad espiritual para acompañarlos en ese proceso de crecimiento espiritual y desarrollo de su fe. Eran nuevos creyentes, así que él los tenía que alimentar y discipular con la palabra de Dios. Por lo cual él también tenía que ser un conocedor cabal de la palabra de Dios. Y él mismo era un ejemplo poderoso en estos aspectos que estamos compartiendo. Estaba allí para fortalecer a los que caían, para amonestar a los que se desviaban, para escuchar de sus luchas, para animar a los desesperanzados. Estaba para sostener a los de poco ánimo, para consolar a los enlutados, para suplir las necesidades de los que sufren y padecen. Estaba allí para guiar a todos hacia la verdad y hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios para ellos. Muchachos, perseveren, permanezcan firmes, fieles al Señor, obedeciéndole en todo. Esa es la palabra de Bernabé para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque él se gozó en ver cómo el Espíritu Santo ya estaba obrando, vio la gracia de Dios allí derramada, ¿verdad? Creyentes como este, claro, no era el único, ¿no? Y no, toda la carga no recaía en Bernabé. Por eso es bueno cuando se levantan muchos Bernabés. Bueno, Bernabé se ocupaba de desarrollar su vida espiritual, clave. Por eso estaba lleno el Espíritu Santo. Crecía en la fe, era fiel en aquello que el Señor le encomendaba. Siempre vemos eso. Dios le encomienda algo, allí está Bernabé cumpliéndolo con gozo, con alegría, disfrutándolo y después y más y más. Y Dios lo guiaba, entonces hacía ministerios de mayor relevancia e impacto. ¿Por qué? Porque veía su corazón, veía que su fidelidad no era fingida, era genuina y era real y se sostenía a lo largo del tiempo. No importa lo que Dios le encomendaba, él decía, así como vos decís. Y entonces con eso estaba probando a Bernabé y encontraba que Bernabé era fiel en lo poco y por eso le daba una porción mayor y una medida mayor cada vez. Mire, estar al lado del más importante misionero de todos los tiempos, como probablemente podría haber sido el apóstol Pablo, no es para cualquiera. No es que quedaba un boleto y dijeron, che, alguien quiere viajar, y dijo Bernabé. Así que esto no es solo para los pastores, aunque estamos alcanzados por esto. No es solo para algunos líderes. Todos los líderes en cualquier congregación están alcanzados por esto, por esta actitud, por esta convicción, por este corazón, por esta entrega, por este compromiso. Pero va todavía más allá. Es para todos los que somos de Cristo. Es para todos los que estamos en Cristo. No importa qué función cumplimos después. Eso aparte, cualquier función que cumplamos, usted de Cristo está alcanzado por esta palabra. Dios quiere encontrar en usted un Bernabé o una Bernabé, a la cual él le puede indicar hacer algo y mirá, anda, llama a este, visita al otro, compartí esto con aquel que está necesitando, anima a aquel. Bueno, eso que está al alcance nuestro. Pero claro, lo tenemos que hacer también con esta llenura del Espíritu y con esta misma fe. Si no, no va a haber revelación de esas cualidades del Espíritu. Nos va a costar más, nos va a consumir energía quizás hacerlo. Así que, en última instancia, seamos inspirados por el ejemplo de Bernabé. Imitemos su actitud. dejemos que Dios nos use para bendición de muchos y para gloria de su nombre, y oremos para que el Señor pueda hallar y levantar a muchos otros que sirvan así, aquí o en cualquier lugar donde se reúnan los cristianos, para que a través de este ministerio, de este servicio a los santos, más personas puedan conocer el amor, la gracia y la salvación de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque esto es lo que ocurría, y lo leímos por dos veces. Los cristianos se están convirtiendo al cristianismo, las personas allí en Antioquía envían a Bernabé, Bernabé cumple su misión, su tarea, su ministerio, y sigue habiendo conversiones, más y más también. Así que crece y se multiplica y después es imparable. Tengamos una oración. Gracias por la paciencia, me extendí unos minutos. Saludamos también a quienes recibieron la transmisión y los bendecimos con la palabra de Dios y con la mayor bendición del cielo sobre sus casas, sus familias, sus vidas, sus iglesias. Y aquí estaremos orando también por estas mismas cosas luego de la oración que yo voy a hacer ahora. Señor, gracias por este tiempo, por este encuentro, por tu presencia. Gracias, Señor, eres bueno para siempre, es tu misericordia. Gracias, Señor, por venir con una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza. Claro, Señor, seguramente haya quienes están pasando algún tiempo de adversidad, de dolor, de aflicción, de necesidad. Señor, los bendecimos en tu nombre. Queremos, Señor, tomar conocimiento de esas situaciones para poder ministrarles, así como lo hizo Bernabé. Señor, aquí te doy gracias por tantos Bernabé que hay, hombres y mujeres, Señor, mayores o jóvenes y aún adolescentes, dispuestos a agradarte a ti sirviendo a los demás. Y hacerlo de toda buena disposición de corazón, así como tú esperas que se realice, Señor, y llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y una fe que crece, y sensibles espiritualmente, Señor, para poder comprender, para empatizar, para que todos podamos dar y recibir bendición. Señor, que tú puedas seguir edificando esta familia, esta comunidad, así como con estas características, Señor, en la cual todos puedan disfrutarlo y puedan aportar, Señor, a esto, y podamos siempre estar viendo quién más podría estar siendo bendecido al estar aquí. Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.